Cosas. Thank you. bayar aja lah. Parece que está bien, bueno. Que ella se lo empieza como a comer, bueno. Sí, esta. Nuestra mina, esta es la comida. Está realmente disputa su trabajo. Mi inocencia no voy a perder. Ajá, sí. Felipe, ¿eh? Fíjate en esta va. ¿Qué más se trabó lo que tenía echado el color? Sí, obvio, pero no, fíjate el resto, así. Mi inocencia no voy a perder. ¿Y este fue el primero que vi? Y este es el más viejito de ti. No, pero estamos listos. ¿Por qué ver estos videos, weón? Cierra la weá. Bueno, eso es muy bueno, weón. Es el mejor de todos.